Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Qué tal? Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar, un programa dedicado a la difusión filosófica, cultural y artística en la ciudad de Guadalajara. Antes que nada, un agradecimiento a Jacobo Monraz, que nos apoya el día de hoy en los controles, a Mate Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Bueno, la semana pasada hablamos sobre las fake news o noticias falsas con nuestro invitado Luis Roberto Castrillón. Esto nos dio mucho material para formular el programa del día de hoy, ya que hablamos bastante de la importancia de saber diferenciar entre estructuras argumentativas válidas y no válidas, identificar las falacias más comunes, etc. No conozco mejor persona para hablar acerca de estos temas que el profesor Mario Lozano, quien afortunadamente nos va a estar acompañando el día de hoy. Sí, muy bien. Vimos que estas noticias falsas pueden ser tanto intencionadas como sin intención, con un error que pueden provenir de que una interpretación de los datos en el que se procesa la información erróneamente, pero esto no se hace intencionadamente. Y también está acá la otra parte, que son los malintencionados y que mezclan datos y hechos de forma subjetiva, a conveniencia, claro. Por ejemplo, no sé si recuerdan, pero en el programa pasado, pues estuvimos tocando el tema de Paco Taibo, ¿no? Segundo, que pues él afirmó como oficial que los mexicanos no leían porque los libros eran caros, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que dio una opinión como si fuera una afirmación, como una verdad. Como si estuviera justificado en datos duros, como si él haya visto en estadísticas y a partir de ver datos duros, él ya tiene la justificación para afirmar tal cosa. Exacto, y no toma en cuenta pues muchos otros factores, ¿no? Que es como la disciplina o pues la misma familia que es muy importante en que alguien, un hijo pues, desarrolle este gusto por la lectura. Pero bueno. Sí, aquí en este caso con este señor nosotros no podemos decir que eso fue con toda intención, que él es consciente en filosofía se dicen sesgos cognitivos, de la falsa creencia que él tiene. Que también puede ser el caso que es intencionado, pero eso ya sería comprometerse muchísimo y si yo afirmara eso, también caería en un sesgo cognitivo, ¿verdad? Sí, bueno, ahí ya entra el tema de si es con intención o no, pero bueno, lo que parece y yo quisiera creer es como, pues pobre, se equivocó, ¿no? Tal vez sí consideraba otros factores, claro, pues estaba haciendo una estrategia para mejorar ese aspecto de la sociedad, ¿no? Que es la lectura, la poca habilidad lectora que está en la actualidad. Pero sí, o sea, es muy fácil que una opinión de algún funcionario público se malinterprete y se llegue a ese tipo de conclusiones. Y sí. Bueno, antes de iniciar, me gustaría dar una breve introducción. En el primer programa, Cintia nos habló de las diferentes ramas de la filosofía: la ética, la estética, metafísica, epistemología y lógica. Hoy nos ocuparemos de esta última, que, para recordar, es el estudio de las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano. Es materia interesante que estaremos abordando. Y bueno, si quieren conocer un poquito más acerca de esto, los invito a seguir el programa aquí en www.radiocartón.com. Vamos a un corte musical.

también lo hay en la librería del sótano, en la librería Gandhi y en otras también que ya no son, digamos, de nombres tan conocidos. Pero sí lo hay en diferentes partes de México donde se puede conseguir. Muy bien. Pues, bueno, pueden acudir a todos estos lugares, aquellos interesados en introducirse a la materia de lógica. También para saber un poquito más sobre falacias, ¿no, Mario? Uh-huh. Sí, bueno, mi texto no va a tocar tanto ese tema. Ya ahorita vamos a platicar ustedes y yo, eso es material para otro texto, que ya vendrá más adelante. Excelente. Pero entonces hoy me invitaron ustedes para que platiquemos de falacias. Falacias argumentativas, así es. Uh-huh. Comenzando, ¿qué es argumentar, Mario? Argumentar, mira, primero deben saber ustedes que actualmente la lógica cuenta con varias divisiones disciplinares. Hay lógica formal e informal. En todas hay algún interés por estudiar los fenómenos inferenciales. Y argumentar, dependiendo del ámbito lógico donde se estudie y de la teoría argumentativa que uno toque, será la definición que puedes dar. Entonces, una posible entre las muchas caracterizaciones que se pueden hacer es cuando tú expones cierto punto de vista apoyado en razones. O también podría ser, no sé, un argumento, por ejemplo, podría ser el mantener un punto de vista apoyado en razones y habiendo un proceso inferencial entre esas razones y ese punto de vista. O también un argumento, otras teorías lo manejan como un conjunto de proposiciones donde una de ellas, llamada conclusión, es presuntamente apoyada por las demás, a las que se les suele llamar premisas. O sea, argumentar es básicamente lo que hacemos nosotros cuando queremos convencer a alguien de una idea, y no haciéndolo a la fuerza ni nada, sino a través de razones. Justificándolo, ¿no? Así es, justificando. Oye, y bueno, en el programa pasado, como ya mencionamos, hablamos sobre las noticias falsas. Entonces, en tu opinión, ¿de qué forma las falacias argumentativas contribuyen a la difusión de noticias falsas? Sí, mira, algo que creo que el público que escucha el programa debe considerar para poder, digamos, seguir el hilo de nuestro diálogo, es considerar que la palabra falacia es polisémica, tiene varios sentidos. Los dos más relevantes con que se suele utilizar es falacia entendida como una mentira y falacia entendida como un argumento incorrecto. Uh-huh. Es este segundo sentido el que nos interesa a nosotros en lógica. Falacia como mentira, de hecho, se puede estudiar en ámbitos extralógicos, cómo identificar mentiras en el ámbito del pensamiento crítico, en el ámbito de la epistemología, en muchos otros ámbitos, ¿no? Pero la falacia como un error argumental, pues sí, desde luego que puede contribuir. De hecho, en la vida cotidiana todo el tiempo las personas solemos incurrir en falacias de todo tipo. Las falsas noticias frecuentemente también se aprovechan de los errores argumentales de manera consciente o inconsciente para inducir cierto tipo de ideas en las personas que lean estas noticias, en las personas que escuchen estas falsas noticias. Claro, una forma muy efectiva de hacer que las personas se crean un argumento falaz, pues es justamente que tenga una estructura válida, presuntamente válida, ¿no? En la que podrías confiar, aparentemente. Sí, mira, lo que pasa, vamos a plantearlo así. Uh-huh. Lo que se entiende por falacia en las teorías de la argumentación, hay que saber que hay varias teorías, no hay una sola, hay varias, ¿no? Uh-huh. Pero lo que se entiende por falacia siempre va a ser dependiente del contexto teórico, ¿no? Cada teoría de la argumentación tiene su propia, digamos, forma de caracterizar lo que es un buen argumento y de distinguirlo de lo que sería un mal argumento. En una falacia, pues lo que encontraríamos es que es un argumento cuyo error radica en el proceso inferencial. Imagínense ustedes, vamos a argumentar algo. Digamos que sostienes un punto de vista. Sostenemos que tal equipo, vamos a hablar de algo trivial, que cierto equipo de fútbol, el equipo X, es el mejor de todos. ¿Por qué? Y luego damos razones. No sé, porque apoya a lo mejor a futbolistas mexicanos, porque a lo mejor ha obtenido grandes trofeos, a lo mejor porque quizá promueve el desarrollo cultural a través de determinadas, operaciones que lleva a cabo dentro de la institución. Podemos dar varias razones para tratar de convencer a alguien de ese equipo de fútbol. Uh-huh. Y ese argumento que tú podrías presentar puede ser rebatido, por ejemplo, negando la veracidad de las premisas. Otra forma es construyendo un argumento alternativo que tenga premisas totalmente distintas y cuya conclusión niegue lo que yo digo. Es decir, si yo te digo el equipo X es el mejor, el otro argumento te diría el equipo X es el peor o simplemente no es el mejor. Es otra forma de rebatirlo. Y otra más sería negar el proceso inferencial. Negando el proceso inferencial, ¿en qué consiste? En que tú dices, bueno, las premisas o las razones que tú das en apoyo de la idea de que el equipo X es el mejor, en realidad no implican que el equipo X sea el mejor. Por ejemplo, que el equipo X promueve el desarrollo cultural, ¿eso qué tiene que ver con el fútbol? No tiene nada que ver. Eso es irrelevante. Y diríamos, estás cometiendo una falacia de ignoratio elenchi, ignorancia del elenco, una falacia de irrelevancia. Entonces, las falacias, ¿qué serían, pues? Son argumentos donde el error lo encontramos en el proceso inferencial. De esas premisas no se sigue necesariamente esa conclusión, o aunque se siguiera, digamos, en términos de lógica formal, sería un seguimiento, digamos, irrelevante, como ocurre en algunas falacias muy, muy peculiares. Entonces, el problema con las falacias argumentativas, con esos razonamientos incorrectos, es que frecuentemente son persuasivos. O sea, no tienen rigor lógico, pero a nivel emocional, a nivel psicológico, suelen convencer a la gente. Digamos que no deberían convencer a las personas, pero lo hacen. Eso es lo que las vuelve peligrosas. Hablábamos también en el programa anterior de la figura del sofista como un ejemplo muy claro, pues, de este tipo de argumentación, que no necesariamente se compromete con la verdad, sino con algún tipo de dirección del pensamiento, ¿no? Algún tipo, como para manipular la opinión. Retórica. Así es. Sí, que aquí, bueno, entraría la pregunta, ¿por qué argumentar bien si para vencer a la discusión o salir de paso será siempre más fácil y a veces más eficaz hacerlo mal? Que, pues, es el entendimiento por lo que es, mediante el que se manejan los sofistas. ¿Tú qué, cómo contestarías esta pregunta, Mario? Mira, qué interesante, sí. En el fondo, hablar de por qué es importante argumentar bien, con rigor lógico, apoyados en veracidad, en el fondo es un tema que tiene que ver también con ética y hasta con política. ¿Sí? Si lo único que nos interesa es convencer a los demás de cualquier opinión, sin importarnos si esta opinión es cierta, pues eso toca directamente con la axiología, con los valores en los que creemos. Si tú crees en la honestidad, si tú crees en la sinceridad, si crees en la importancia de plantear puntos de vista apoyados en verdades, apoyados en buenos razonamientos, pues entonces sí conviene promover la cultura de la argumentación, de las comunidades de diálogo basadas en el razonamiento riguroso. Pero si lo que importa nada más es obtener, no sé, poder, obtener privilegios, obtener ventajas de las que sean psicológicas, políticas, económicas, convenciendo a la gente de nuestros puntos de vista, sin importarnos si esos puntos de vista son correctos, pues ahí sí no habría problema. O sea, lo que trato de decirles es que en el fondo la idea de construir una cultura del diálogo razonado, una cultura de la argumentación rigurosa, tiene que ver con aspectos éticos y políticos. ¿Cuál es el tipo de sociedad que queremos construir como personas? ¿Cuál es el tipo de vínculos humanos que queremos establecer entre unos y otros? Si lo que nos importa es de verdad acercarnos a lo más riguroso, a lo más, digamos, transparente, pues tendríamos que contribuir a construir esa cultura de la comunicación a través de argumentos rigurosos, basados en premisas lo más ciertas posibles, basados en razonamientos también claros, transparentes. En el fondo es un tema ético. Sí, se me ocurre que, pues, cambiar esa situación, el moralizar a toda una sociedad, es una tarea muy, muy compleja. Yo por donde le veo la solución al problema es que se capacite a la sociedad en pensamiento crítico, que se difunda un conocimiento genérico para tener la capacidad de detectar falacias, de que la gente en general tenga un conocimiento básico de qué es una estructura de un argumento correcto. ¿Tú crees que a partir de este conocimiento básico la sociedad se podría defender ante los ataques de los sofistas o aquellas personas que tratan de manipular por fines económicos, políticos? Sí, mira, hay dos puntos que quisiera tocar con respecto a lo que planteas, Yasmín. El punto central que tú consideras, pero otro que yo veo necesario aclarar antes. si tú consideras la importancia, ¿no?, de formarnos en el pensamiento crítico y si con eso podríamos evitar la manipulación y demás, de acuerdo. Pero yo quiero decir algo más. Usaste la palabra moralizar. La palabra se me hace muy fea. Sí, es verdad, muy violenta. Moralizar. Moralizar, sí, como que huele a puritanismo. Sí, ¿cómo llevas la verdad, no? ¿Cómo moralizas? Sí. ¿Cuáles serían los criterios de eso? O sea, de criterios de verdad. Exacto. Sí, huele como si quisiéramos adoctrinar a la gente en enfoques dogmáticos sobre cómo deberían vivir, como si alguien nos hubiera delegado el gran látigo de la autoridad moral para estar chicoteando a unos, claro, y a otros. Pórtese bien, guarde silencio, siéntese bien, las niñas buenas no hacen eso, los niños buenos no hacen eso. No, esa palabra me suena un poquito dura. A menos que la entendiéramos como algunos de los grandes expertos en filosofía moral, como James Ratchets, donde a la moral la ve más bien como la toma de decisiones basada en las necesidades de todos, donde le demos mucho peso a las necesidades de todos, no solo a las propias. En ese caso sí me gusta, que no se trate nada más de cierta religión dice o cierta perspectiva filosófica dice, no, sino la moral entendida como una práctica cotidiana de discusión sobre la toma de decisiones basada en el peso que le podemos dar a las necesidades de todos los involucrados, no a las necesidades egoístas de uno o de otro. Sí. En ese sentido, sí, fíjate que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando nosotros. Y digamos, quitando la palabra moralizar, más bien usamos la palabra educar, ¿qué te parece? Sí, mira, más educar bien en la democracia, educar en la empatía. Sí, me gusta más eso. Yo estaba partiendo de una concepción de moralidad en entablar vínculos humanos basados en la confianza y sinceridad. Bueno, yo ya estaba partiendo de una moralidad entendida de esta manera. Ajá, perfecto. Sí. Pero qué bueno que aclaras, que hay que aclarar, ¿no? Tenía ese tufo puritano que digo, no, cuidado. Oye, Mario, ¿me recuerda el diálogo de Platón, el Parménides? Ajá. Que hay una parte en la que Parménides le dice al joven Sócrates que le intento dar algunas recomendaciones a la hora de filosofar. Uh-huh. Y se me hace muy interesante. Mira, la primera aportación que hace Parménides es no limitarse al estudio de lo visible, hacer una invitación a explorar las cosas que se pueden aprender únicamente a través de la razón. Es decir, nos invita a hacer abstracciones, no quedarse solamente en las cosas que podemos ver, ¿no? La segunda es no solo suponer que cada cosa es y examinar las consecuencias que se desprendan de esa hipótesis, sino también suponer que esa misma cosa no es, si quieres tener mayor entendimiento. Es decir, si tú sostienes alguna postura para ahondar más y para ver como todas las consecuencias que se pueden seguir de algo que afirmas, es necesario también ver la contraparte y analizar también la contraparte como si también defendieras la contraparte, ¿no? Para ver todos los aspectos que se pueden seguir de afirmar o negar tal cosa. No sé qué es lo que nos puedes decir a partir de esto. Se me hace muy interesante. Sí, mira, quisiera también, creo, Abril, Yasmín, Cintia, hay que retomar, no había terminado el planteamiento de Yasmín, el anterior, sobre si es importante, ¿no?, el formar a la gente en el pensamiento crítico. Solo interviene señalando, pues, lo inconveniente que podría a veces resultar hablar de moralizar, si no aclaramos en qué sentido entendemos, ¿no?, moral. Y quisiera responder primero a esto, ¿qué te parece, Abril? Ahorita sí, me parece muy bien. Mira, desde luego que sí, yo lo veo como una necesidad urgente. En las sociedades democráticas, liberales, contemporáneas, donde la toma de decisiones colectivas no dependen ya del capricho de un tirano, de un mandamás, o de cierto grupo oligárquico que quieran concentrar en ellos todo el poder o toda la riqueza, es importantísimo que todos los individuos estemos, en la mayor medida posible, formados en una cultura del diálogo racional, en una cultura también del pensamiento crítico, entendiendo la palabra crítica no como esa propensión a querer ver todo mal o como esa propensión a simplemente ponerle peros a cualquier cosa, sino más bien como la disciplina que nos permite sopesar las cosas a partir de razones, la veracidad, el rigor lógico, la calidad de los supuestos, de las preconcepciones, de manera tal que podamos efectivamente, como lo planteaba Yasmín, tener una mayor, podríamos llamarle, protección frente a una posible manipulación que los órganos de poder, que los, no sé, que los propios medios de comunicación o que los líderes políticos puedan ejercer sobre las personas, líderes también, no sé, empresariales. Necesitamos sin duda desarrollar justamente esa cultura, una cultura del diálogo racional, del diálogo crítico, justamente para evitar esas falsas noticias, para evitar la manipulación ideológica, para evitar pues todo el tipo de digamos, formas de, ya no quiero usar la palabra manipular, formas de deformar nuestras conciencias, formas de movernos a tomar decisiones completamente fuera de una norma racional, en las, a las que podemos vernos sometidos a través del libre mercado de ideas, donde mientras unos podrían estar buscando pues justamente la construcción de una mejor sociedad, otros lo que están buscando es satisfacer sus intereses egoístas nada más, ¿no? Entonces, para evitar eso, ser manipulados, evitar ser no ser tratados como lo que somos, como personas con una dignidad intrínseca, es importante que estemos formados en esta cultura. Sí. Ahora sí, me brinqué una preguntita, Mario. A ver. Una sociedad, ¿cómo podría realizar todas estas recomendaciones que tú haces en específico? ¿Qué se necesitaría hacer en una sociedad para llevar eso a cabo? Ahí ya nos mandaría a la forma en que los sistemas educativos están formados. O, no sé, ¿alguna vez has pensado en posibles formas en específico para llevar a cabo fin? Sí, por supuesto. ¿Cómo bastante se podría hacer? Mira, por ejemplo, piensa en la educación, los años de educación escolarizada que suele llevar un profesionista promedio en una sociedad como la mexicana, ¿no? Son tus 3 años de kinder, 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, ¿cuánto llevamos ya? 6 y 6, 12, más 3, 15. Y unos 4 o 5 universitarios, o sea, estamos hablando de casi 20 años. 20 años encerrado en las aulas escolares para salir al mundo y que la primera fake news que te llegue, la primera noticia falsa, creerla, ¿no? El colmo. La primera idea boba, ¿no? Como el terraplanismo, creerlo. Eso es terrible. Entonces, ¿qué hiciste esos 20 años durante la escuela? Sin duda, creo yo que la Secretaría de Educación Pública, las universidades y en general todos los organismos relacionados con el diseño y la implementación de las políticas educativas y de los propios programas de estudios tendrían que trabajar con, en el caso nuestro, pues hablando de los mexicanos, desde la niñez, trabajar con los mexicanos desde su misma niñez en la formación de hábitos críticos. De hábitos críticos saludables, repito, ¿sí? Hay personas que malentienden la idea de ser crítico. Ser crítico como estar en contra de todo y a favor de nada, ¿no? Eso no es ser crítico, eso es ser criticón. Eso es más bien un problema psicológico, un problema moral. La gente que está en contra de todo y a favor de nada lo que necesita es terapia psicológica, ¿no? Lo que necesitamos es gente que aprenda, ¿no? A manejar una especie, podríamos llamarle de tamiz, de coladera, para discernir lo que vale la pena, de lo que no, lo bueno, de lo malo, lo que sí tiene buenas razones, de lo que tiene malas razones. Y desde la niñez se puede hacer, por ejemplo, piensen en la primaria. ¿Cuánto tiempo dedican los maestros de primaria a estar repitiendo cierto tipo de enseñanzas? Enseñanzas que vaya, se podrían aprender rapidísimo cuando el niño llegara al nivel cognitivo de desarrollo, que las podría aprender rapidísimo. Sin embargo, las repiten y las repiten. Voy a decirlo, a mí me encantan las matemáticas, ustedes me conocen en mis clases. Sí. Me fascino, tengo incluso algo de formación también universitaria en matemáticas, pero yo veo que en primaria es demasiado machacón la insistencia en matemáticas, en edades en las que los niños no están todavía preparados. Entonces, en lugar de machaconear tanto con ellos en esos ámbitos, ese tiempo podría aprovecharse en cultivar hábitos críticos, y que aprendiera nuevos idiomas. Por ejemplo, en los primeros 10 años de vida hay una exuberancia biológica así tremenda de conexiones neuronales dispuestas para el aprendizaje más, digamos, más cómodo, más espontáneo de nuevos idiomas. Aprender más idiomas, cosa que también ayuda, por cierto, a desarrollar hábitos críticos. Cuando ves que hay cosas que puedes decir en una lengua pero que no las puedes decir en otra, que es muy difícil. Hay cierto tipo de conceptos, eso lo he platicado yo con muchas personas de otros países, por ejemplo, no sé, de otros lugares, que definitivamente se entienden mejor con cierta lengua, con cierto idioma. El llevar filosofía, por ejemplo, para niños desde la infancia, llevar materias como ética, formación cívica, pero desde que están pequeñitos, uh-huh. que poco a poco vayan aprendiendo a desarrollar ya no una moral heterónoma, sino autónoma, o sea, no la moral de la obediencia ciega, que suelen tener los niños pequeños, uh-huh. sino una moral más crítica, más pensada en cómo tienes que valorar las consecuencias de tus actos, de tus intenciones con respecto a lo que puede ocurrirle al otro. Formarte, otra vez volvemos a lo mismo, volver a la idea de la cultura de la empatía. Entonces sí creo que se tienen que hacer reformas importantes. Ahorita estamos estrenando un nuevo gobierno, no sabemos hasta dónde lo que vaya a reformar podría trabajar en esta dirección, en la formación de un pensamiento más amplio y más profundo de nuestras sociedades. Esto tendría que volverse después un hábito, ya no digo solo de las escuelas como programa de estudios, una enseñanza escolarizada, sino un hábito que incluso los padres tuvieran que inculcar en sus hijos desde su propio hogar. ¿Sí? Uh-huh. El que sepan discernir, ¿no? Lo bueno de lo malo, lo que vale la pena de lo que no vale la pena. Oye, caer, Mario, pues, en ese moralismo decimonónico, ¿no? Siempre haciendo esa digamos, salvedad. Uh-huh. Mario, un elemento que me parece muy interesante cuando afirmamos una proposición es el factor tiempo. Por ejemplo, ahorita que mencionas que estamos estrenando nuevo gobierno, ahorita podemos afirmar que Andrés Manuel López Obrador es nuestro presidente, ¿no? Es el presidente de México. Pero ¿qué pasa dentro de 6 años cuando ya no sea presidente? O sea, ¿a esto se le podría considerar una falacia? A ver, repito el planteamiento porque no veo ahí la falacia. A lo mejor no capté completo el planteamiento. ¿Me lo repites, Abril, por favor? Pues Cintia. Soy Cintia. Sí, es que ella tiene una duda de estas falacias. ¿De qué forma el tiempo puede determinar para crear una falacia? ¿Se lo quieres volver la a plantear, la verdad de una proposición. La verdad. O sea, ¿de qué forma el factor tiempo determina la veracidad de una proposición? Por ejemplo, cuando yo afirmo que AMLO es el presidente de México en estos momentos, en 2019, uh-huh. pero sabemos que dentro de un determinado tiempo, que son 6 años, va a dejar de serlo. Uh-huh. Entonces, es como una verdad temporal. ¿A eso uh-huh. se le puede considerar falacia? Mira, es que para que fuera una falacia, Abril, primero tendría que haber ahí un razonamiento y luego evaluarlo para encontrar que es incorrecto. Yo ahí en lo que me planteas no veo un razonamiento, veo solo un enunciado. Uh-huh. El actual presidente de México es Andrés Manuel López Obrador. Eso es un enunciado, no hay un razonamiento. Plantéame un razonamiento y entonces te diré si hay o no una falacia. O cuando afirmamos que Peña Nieto es nuestro presidente. Es solo una proposición, ¿no? O sea, es solo una proposición. Que fue verdad. Sí. En algún momento fue verdad. Para que sea una falacia. No puede haber falacia argumental porque ni siquiera hay argumento. Exacto. Sí, para que haya argumento tienes que plantear una tesis o conclusión apoyada en premisas. Premisas y conclusión. ¿Nos podrías dar un ejemplo, Mario, de qué sería un argumento? Ahí les van varios. Miren, un argumento, por ejemplo, trivial, sencillo, así de juguete, de los típicos con los que uno puede iniciarse en esto, es decir, todos los humanos son mortales, Juan es humano, por lo tanto, Juan es mortal. Uh-huh. O sea, yo sostengo que Juan es mortal apoyado en las razones de que todos los seres humanos somos mortales y de que Juan es un humano. Ese sería un argumento, diríamos, correcto, bien hecho, que tiene una estructura deductiva bien estudiada por la lógica, se puede considerar como una forma de silogismo. Hay muchos, ¿no? Hay infinitas formas argumentales válidas. Pero, por ejemplo, una falacia, hay muchas falacias. Hay falacias formales, hay falacias informales. Una típica sería decir, por decir algo, los extraterrestres no existen. ¿Por qué no hay ninguna prueba científica rigurosa de que los haya? Lo que yo acabo de decir es una falacia. Se le llama falacia de apelación a la ignorancia, al ignorancia. Uh-huh. ¿Sí? O sea, yo puedo decir que algo no existe simplemente apoyado en la razón de que no hay pruebas de que exista. No. Lo más que puedo decir es solo eso, no hay pruebas. No hay pruebas. Pero no puedo uh-huh. decir categóricamente no existe. Uh-huh. O sea, hoy en día ese es un tema abierto dentro del ámbito de la ciencia. ¿Hay o no hay vida extraterrestre? Pues quién sabe. quién no, no se sabe dentro de la ciencia, ¿no? Están los que, las personas que no hacen ciencia, que son más bien manipuladores mediáticos como Jaime Maussan, que si te hablan de avistamientos ovnis y demás, esas son charadas, ¿no? Esas son, son negocios privados de algunos individuos, ¿no? Que en buena medida se dedican, pues, a eso, a desplumar incautos. Pero hablando ya en términos más rigurosos, con una cultura científica bien organizada, pues dentro de las personas que están bien formadas en estos ámbitos, están los que creen que sí puede haber, los que creen que no. Y nosotros negar categóricamente que haya vida extraterrestre sería una falacia, apoyados en la falta de pruebas. O sea, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Es algo que se dice mucho en el ámbito de las del pensamiento crítico. El hecho de que no haya pruebas de algo no significa que sea algo sea o no sea. Por ejemplo, si no tenemos prueba de que cierto político robó, no significa que no haya robado. De hecho, frecuentemente hay políticos que han sido muy corruptos, pero que pues tuvieron la habilidad, ¿no?, para poder encontrar, para poder más bien encubrir, ocultar, enterrar todas las pruebas que los podrían inculpar, y pues nunca vamos a poder sentenciarlos porque nuestro sistema penal se apoya en la presunción judicial de inocencia. Mientras no haya pruebas de que eres culpable, se te considerará inocente. Sí, entonces, bueno, sería como decir que Dios existe porque no hay pruebas de que no exista. Sí, esa sería una falacia, efectivamente. Si nadie puede probar que Dios no existe, por lo tanto Dios existe, ese sería un argumento falaz, un argumento incorrecto. Cotidianamente usamos muchos, miren, les voy a dar ejemplos de algunos de los más comunes. Por ejemplo, la falacia ad hominem, contra la persona. En la falacia ad hominem, tú niegas una idea, pero no porque la idea sea, digamos, incorrecta en sí misma, sino por características de la persona que la dice. Por ejemplo, si alguien te dice, deberíamos despenalizar el aborto, y tú quisieras refutar su punto de vista y le dijeras, lo que tú dices de que deberíamos despenalizar el aborto es incorrecto. Dices eso nada más porque quieres andar de chile frito, ¿no? Quieres andar... O sea, te metes con la persona en lugar que con el argumento, ¿no? Sí. Exacto, estás descalificando a la persona. Uh-huh. O si le dices a alguien, no sé, tú opinas que tal partido político es el mejor porque en realidad eres un conservador o en realidad eres un chairo de izquierda. Uh-huh. Ese tipo de cosas son falaces, o sea... Cuando una idea quiere uno rebatirla, lo que debes buscar es cuáles son las premisas o los supuestos en que la otra persona está apoyando esa idea. Y descalificar a la persona normalmente va a ser algo falaz porque es irrelevante, no tiene que ver con la idea misma. Uh-huh. Es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol y lo que tenemos en disputa es el balón y tenemos que jugar a ver quién se queda con el balón. Y en lugar de quedarte con el balón, lo que haces es cometer falta, o sea, golpear al rival. Eso es una falacia ad hominem. En lugar de jugar con el balón de las ideas, golpeas a la persona. Uh-huh. Oye, Mario, nos preguntan aquí por Facebook, José Francisco Luna, que ¿cuál es la diferencia entre sofisma y falacia? Mira, normalmente se considera, eso ya depende desde luego de las teorías, en el sofisma hay una intención capciosa. La persona que está argumentando de manera falaz lo hace con toda la intención de engañar y manipular a su auditorio, a quienes le escuchen o lo estén leyendo. En el caso de la falacia ya no hay precisamente esa intención, simplemente se argumenta de manera incorrecta y no tomas en cuenta si la persona quería o no quería manipular. Casi siempre se habla en ese sentido, ¿sí? El sofisma tiene que ver también con las malas intenciones que puede tener alguien al momento de razonar. Okay. Y bueno, ¿cuáles serían las falacias más comunes o las que más te encuentras la cotidianidad? En Facebook, por ejemplo. Esa es muy buena. ¿Sí? O sea, y gracias por plantearla, porque eso es justamente lo que ayuda más a la gente a cuidarse. Miren, la falacia domine, no se les olvide, la que ya les mencioné. Sí, sí. La que en lugar de criticar la idea, te vas contra la persona. Es que tú eres mexicano, deberías pensar así. Es que tú eres católico, debes pensar así. Uh-huh. O dices eso porque eres ateo. O sea, no, ese tipo de formas de descalificar a la gente deberían evitarse en la medida de lo posible, ¿sí? Sí. En la mayor parte de contextos racionales, a veces sí es necesario, hay que decirlo. A veces es necesario tomar en cuenta esos aspectos, pero lo normal es que son irrelevantes y no hay que usarlos en un debate, en un diálogo, en un intercambio de ideas. Claro. Otra que es muy recurrente, la falacia de accidente inverso o generalización precipitada. Y esta será por todos lados, cuando a partir de unos cuantos casos conocidos, la gente infiere que todos son así. Por ejemplo, el típico caso de decir, en México decimos mucho, es que todos los argentinos son soberbios. ¿Ah, sí? ¿Cuántos argentinos conoces? Porque has visto entrevistas de Maradona, ¿ya crees que todos los argentinos son soberbios? ¿Sí? Es los típicos prejuicios xenofóbicos, ¿no? Es que todos los, no lo sé qué se les ocurre, todos los europeos tienen mentalidad colonizadora. ¿Ah, sí? ¿Cuántos europeos conoces? Cuéntame. ¿Conoces a todos? Piensen en los prejuicios xenofóbicos que se tienen en otros países con respecto a México. Uh-huh. Hay lugares donde creen que todos los mexicanos somos gente perezosa, imagínense. Uh-huh. Y con los chambeadores que somos muchos y nos fascina nuestro trabajo, digo, eso nos parece insultante, terrible, ¿no? Que haya ese tipo de prejuicios con respecto a nosotros. Otros ámbitos, no sé, por ejemplo, si una muchacha tiene un novio y resulta que su novio resultó, pues, infiel, y luego va a pensar ya que todos los hombres son infieles, no, esa es falacia de generalización precipitada. Uh-huh. O un muchacho que tiene también su novia, o le han tocado novias que a lo mejor, no sé, han sido muy duras con él, o algo, es que todas las mujeres son bien duras, mandonas, no, pues, esas son falacias de generalización precipitada. Sí. Uh-huh. O cuando se concluye algo a partir de 2 o 3 estudios, ¿no? Que se hace y se generaliza. A partir de unos cuantos casos que no son representativos, extiendes tu juicio a la población general. O sea, ya porque conociste unos cuantos casos, no sé, de... O sea, una golondrina no hace verano. Por ver unos cuantos casos, uh-huh, no significa que todos tengan que ser así. Y cotidianamente la gente es muy falaz en esos ámbitos, ¿sí? En ese tipo de cosas. Somos muy dados a generalizar. Es tan común que, por ejemplo, Francis Bacon la consideraba, esta forma de falacia, como un ídolo de la tribu, es decir, como una predisposición general de la naturaleza humana, y quizá no esté tan equivocado aquí Bacon. O sea, pareciera que tenemos una especie de propensión natural a ver más regularidades donde no las hay, a ver demasiada generalidad o demasiados patrones donde todavía no los hay. Uh-huh. Llevamos dos, pues, muy recurrentes, ¿no? La ad hominem y la de generalización precipitada. Son dos de las más socorridas. Otra también que se utiliza mucho es la falacia de petición de principio. Esa es un poquito más complicada y puede parecer técnica al principio cuando se explica. Una falacia de petición de principio consiste en que tú afirmas una idea y la sostienes con la misma idea. Por ejemplo, si dices, yo creo que tal partido político es el mejor. ¿Por qué? Porque es el mejor. Cuando tú dices tal partido es el mejor porque es el mejor, mi premisa, o sea, la razón en que apoyo mi opinión, es la misma opinión. O sea, no estoy dando una razón nueva, relevante, nada. Frecuentemente las peticiones de principio vienen un poquito encubiertas porque la premisa con que apoyas a tu conclusión u opinión viene disfrazada. Es como si yo te dijera otra vez, voy a repetir el mismo ejemplo. El partido X, partido político X es el mejor. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor calidad. En el fondo estoy disfrazando la idea de que es el mejor. Lo estoy diciendo con otras palabras. Frecuentemente cometemos esa falacia. Se relaciona un poco también con la falacia ad baculum, ¿no? El ad baculum también es muy recurrente. La falacia ad baculum, como el nombre te lo dice, se refiere a recurrir a la fuerza, así como al golpe del báculo. Las cosas tienen que ser así, ¿por qué? Porque lo digo yo, o porque si no te va a ir mal. Porque soy tu madre. Es que tienes que votar por tal partido. ¿Por qué debo votar por tal? Porque si no votas por este partido, México va a entrar en crisis. O no votes por tal partido, porque si votas por ese partido, los mexicanos vamos a ser como Venezuela, ¿no? Ay, por mencionar una muy reciente. Sí, de la derecha mexicana, ¿no? En las últimas elecciones. Y la izquierda está llena de falacias también, la derecha y la izquierda en general. Las falacias, como tienen un contenido muy emocional, las personas que propenden a tener un enfoque más, digamos, más fanático de las cosas, son más propensas a cometerlas, ¿sí? A no sopesar de manera equilibrada y crítica los puntos de vista propios y ajenos. Otra falacia muy recurrente también es la de falsa causa. Creer que porque dos eventos ocurren cercanos en el tiempo y o en el espacio, uno causa al otro. Las creencias supersticiosas se apoyan en la falacia de falsa causa. Si en una ocasión, es que no quisiera, es un caso tan comunes, tan recurrentes, que mucha gente puede sentirse a lo mejor aludida, pero si en cierta ocasión tuviste, por decir algo, vas en la banqueta y tuviste una idea negativa con respecto a cierta persona, y esa misma ocasión te golpeaste, no sé, te golpeaste en un muro o algo, quizá, caray, ese mal pensamiento con respecto a esa persona causó que me golpeara, ya no voy a volver a tener ese mal pensamiento. No, no es eso lo que lo causó, estabas distraído, distraída, había otras razones. Creer, no sé, que a lo mejor... porque te tocó el número 21 en los boletitos del camión, ya a lo mejor tu novia o tu novio te va a querer más. No pasa. Ah, no. Es mentira. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah. Es cierto. Sí. No, pues muy, muy, muy interesante. ¿Tienes por ahí alguna otra falacia muy común que quieras compartir? Mira, son bastantes. Perdón, Mario, es que sabes, ¿sí? Creo que andamos cortitas de tiempo. Ajá. Entonces mejor, ¿sabes qué? Déjame pedirte el nombre de el título de un libro que nos pueda introducir más a este tema de las falacias. ¿Qué libro nos podrías recomendar? Mira, hay muchísimos. Yo creo que uno de los más actualizados en el tema, es un libro además divertido, bien redactado, podría ser el texto La fauna de las falacias, de don Luis Vega Reñón. Da un tratamiento muy interesante. No es muy básico, hay libros más básicos sobre el tema de falacias. Por ejemplo, está en los propios textos introductorios. El texto introductorio a la lógica de Irving Coppi y Carl Cohen tiene un apartado de falacias, que es como una introducción interesantísima, muy organizada, sobre una especie de teoría estándar sobre las falacias, ¿no? El tema de falacias se puede tocar de distintas teorías de la argumentación. Entonces, Irving Coppi y Carl Cohen se basan en cierta teoría emocional de Stevenson y cierto enfoque más estandarizado de las falacias. Creo que es uno muy bueno también para introducirse a esta temática. Sí. Oye, Mario, ¿y tú nunca has tenido así la idea de abrir un taller de pensamiento crítico? Sí, claro, de hecho tengo yo cursos de repente de argumentación y voy a dar curso de pensamiento crítico, claro que sí. Pero eso es más adelante, ahorita lo estamos diseñando. Nos mantienes informadas, por favor. En tanto, sí, cuando claro, ya hagas tu taller, nos pasas el dato para difundirlo, porque sí es muy importante estar difundiendo este tipo de talleres que son en beneficio de la sociedad y en la creación de una democracia. De acuerdo. Oye, Mario, y ya por último, ¿qué recomendaciones les darías a nuestros radioescuchas para no caer en falacias? Pues que valdría la pena que se documentaran, que leyeran sobre el tema y que pregunten a la gente que sepa. Que lo vean así, como es parte de su formación, no como una formación académica, sino como una formación humana. Si una persona del siglo XXI necesita tener ya conocimientos de este tipo de cosas. Así como debemos saber cuestiones cotidianas, no sé, cómo cocinar, hacer los quehaceres domésticos, aprender, no sé, a interactuar cuando vas a la tienda, a hacer las cuentas del cambio, tienes que aprender también a cuidarte y protegerte de las falsas noticias, a cuidarte y protegerte de los falsos razonamientos, de los razonamientos incorrectos, para que tú mismo y tú misma puedas también ser una persona que participe en la construcción de una buena cultura y no de una mala cultura democrática. Claro, debería ser algo básico, ¿no? Sí, el pan de cada día. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, maestro Mario. Fue un gusto tener esta entrevista con usted. Un gusto, gracias. No, yo se los agradezco a ustedes por la invitación. Cintia, Abril, Yasmín, muchas gracias. Bueno, pues ahí estuvimos con el maestro Mario Lozano. Vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos de la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. tus manos, tus caricias me han robado. Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla. Ya estamos de regreso aquí en el laberinto del pensamiento. Acabamos de tener una entrevista muy interesante con el maestro Mario Lozano sobre, ay, perdón, sobre cómo identificar falacias, la importancia de argumentar, los tipos de argumento, tipos de falacias, que también recientemente en las redes sociales, ahorita como que se puso muy de moda las falacias ad hominem, que son estas que, como explicó el maestro, atacan a la persona en lugar del argumento, de la idea, ¿no? Y también las ad populum, que son estas generalizaciones. Afirmas una generalización partiendo de lo individual, pues, ¿no? Que, pues, ¿quién te asegura que todos o en todas las situaciones va a ser de esa forma? El ejemplo de los patos. Ah, bueno, hay un ejemplo muy famoso, creo que fue hecho por, bueno, lo presentó Karl Popper, uh-huh, este filósofo británico del siglo XX, que él dice, si el día de hoy yo veo un cisne, bueno, el día de hoy veo un cisne blanco, el día de mañana me encuentro a otro cisne blanco, y así durante muchos días, pero hay un día en donde me encuentro a un cisne negro. Entonces, antes de yo haber visto ese cisne negro, podría haber afirmado que todos los cisnes son blancos. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras ese cisne negro? Ahí caes en cuenta de que no es así, de que estás generalizando a partir de un dato particular, exactamente. Por aquí encontré una cita muy interesante del autor Lewis Carroll. Es el quien escribió el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, él también fue un lógico, era anglicano. En su libro El Juego de la Lógica, escrito en 1886, escribió esto. Domine usted la maquinaria de la lógica simbólica y tendrá siempre a mano una ocupación intelectual que absorberá su interés y que será de una efectiva utilidad en cualquier tema del que pueda ocuparse. Ello le proporcionará la claridad de pensamiento y la habilidad para encontrar el camino en medio de la confusión, el hábito de disponer sus ideas de una forma metódica y ordenada, y, lo cual vale más que todo eso, el poder de detectar falacias y despedazar los argumentos insustancialmente ilógicos que encontrará de continuo en los libros, en los periódicos, en los discursos e incluso en los sermones, y que con tanta facilidad engañan a los que nunca se han tomado la molestia de aprender este arte fascinante. Aquí la importancia de aprender a argumentar, aprender a detectar falacias. Ahorita el profesor Mario nos hizo algunas recomendaciones de libros para quien quiera introducirse en este tema. Uno fue La fauna de las falacias, de Luis Vega Riñón. Ese lo pueden encontrar en PDF, en internet. Y hoy, una introducción de la lógica. ¿No recuerdan cómo se llama el autor? No, es de Manzano, ¿verdad? De Manzano. Sí, es de Manzano. Ajá. Porque Manzano hoy tiene no recuerdo el nombre, pero el apellido es Manzano. Ese también lo pueden encontrar en PDF. Hay otro libro también de Carlos Pereda, Vértigos argumentales. Así es. Sí, que les puede servir. Sí. Ese yo creo que nada más en físico porque yo lo busqué y no lo encontré en PDF. Muy mal internet. Sí, pues fomentar esta parte de ser crítico. Lo que mencionaba acerca del diálogo el Parménides era justo esta postura de, bueno, si tengo una creencia y tengo un argumento que justifica esa creencia, no solo detenerme ahí, sino que también buscar el posible contraargumento para esa creencia. Eso alimenta o uh-huh. refuerza tu propio argumento, ¿no? Buscar todas las dificultades que podría tener, porque muchas veces nos quedamos con nos confiamos. Exacto, una sola creencia. ¿No? Nos confiamos con nuestro argumento y lo podemos dejar así mucho tiempo uh-huh. y si entras en dificultad, pues abandonar y ya. Pero lo ideal sería que tú mismo practiques esta cuestión crítica con tus uh-huh. propios argumentos, con tu propio discurso interno, y pues es la invitación que queremos hacerles. Sí, uh-huh. algo indispensable, ¿no? También pensar en los contraargumentos, en los contraejemplos, tú uh-huh. solito, así, bueno, si afirmo tal cosa, me pueden atacar con esto, ¿qué voy a contestar, no? Sí, ampliar el entendimiento es muy importante. Así es, así que no hay que confiarse, muchachos. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas que nos estuvieron aquí siguiendo en vivo a través de radiocartón.com. Agradecemos también a Jacobo Monraz, que nos apoyó el día de hoy en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Nos despedimos Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Hasta el próximo sábado. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran.